Vem se mostrar, vem me convencer. Traz seus bons olhos pra eu ver. Vem me buscar, vem me seduzir, que estou pronto pra ir. Vem me encantar, me tirar dos confins, fazer festa pra mim. Vem. Assombrações, arejar meus porões. Vem acalmar os meus vendavais, meus temores, meus ais. Vem e me faz cada vez mais audaz, cada vez mais capaz ser feliz. Cantar, cantar, cantar, como a gente sempre quis. Lutar, lutar, lutar, pra gente ser. Sempre estás planeando un evento muy especial, familiar o de negocios, y quieres salirte de lo común, hay un hermoso lugar en la ribera del río Lurín, en Cieneguilla, o al borde del mar, en la playa Caballeros. Sauce Alto Resort Club, la opción más original para realizar almuerzos, conferencias y otros eventos en contacto pleno con la naturaleza. Sauce Alto Resort Club. Tus mejores eventos, tus mejores momentos. Informes 610-3600. Nada certo, meu amor. Sei que nada vem a mim de mão beijada, como chega para alguns bem mais felizes. Sei também que não precisa ser difícil, arrastado, adiado, impossível como está. Sei lá, sei lá, sei lá. Meu amor, eu já tenho 30 anos de paciência, esperando a minha vez, a minha hora. Meu amor, tô guardando essa angústia e contratempos, como quem estoca em casa os mantimentos. Cada dia pesa mais do que pesava, dói o ombro, dói as costas, dói o peito, tudo enfim. Sei lá, sei lá, sei lá. Meu amor, eu já tenho 30 anos de remorsos e gostaria de te dar mais do que posso. Meu amor, são tão poucas horas loucas de carinho, mas carinho só não basta, não sustenta. Como se diz, só te encho a barriga ou te deixo mais bonita com os filhos que te fiz. Sei lá, sei lá. Eu já tenho 30 anos de futuro, e como dizem, isso aqui é um paraíso. Meu amor, eu já tenho 30 anos de esperança, de que a vida nos batesse calma e mansa. Eu já tenho 30 anos de inocência, dando chance, dando força, dando tempo pro país. Sei lá, sei lá. Eu já tenho 30 anos de trapézio, de cinema, de teatro, de plateia. Meu amor, eu já tenho 30 anos de estrada, de caminhos, de atalhos mal traçados. Eu já tenho 30 anos de carência, dando sangue, dando corpo, dando a alma pro país. Sei lá, sei lá. A Iván Lins, música de 1994. Hace muchísimos años sacó Iván este disco que se llama Dulce Presencia, Dulce Presencia, y Víctor Martín siempre viene a ser también un coautor de sus canciones. Iván Lins, un gran músico completo, porque no solamente es cantautor, sino también un buen tecladista. Y ahora vamos a escuchar a Rosa Pasos, pero por supuesto antes hacer el mensaje importante de nuestros auspiciadores. Recuerden que llegamos aquí a Radio Filarmonía 102.7 FM todos los lunes, miércoles y viernes, gracias a los auspicios de Cerveza Cusqueña, porque la magia está en los detalles. Sauce Alto Resort Club, tus mejores eventos, tus mejores momentos. Y Banco Interamericano de Finanzas, BIF, tu mano derecha en banca. Abre tu cuenta genial del BIF, porque es la única cuenta de ahorros con sorteos mensuales. El próximo sorteo es, y el primero es el 20 de diciembre. El ganador es el que elige. Tú eliges entre cuatro grandes premios: un Audi o camioneta Cherokee, puedes renovar si quieres toda tu casa, o recibir dinero en efectivo por todo un año, o viajar a Europa con 3 personas más, es decir, 4 pasajes a Europa con bolsa de viaje incluida. Informes al 311-0011, Resolución Directorial 3610-2007, IN1501, BIF, tu mano derecha en banca. Rosa Pasos es una cantante quien adoro, tiene una voz magnífica, una gran compositora, y desde hace mucho tiempo nos vienen cantando. Este disco se llama Rosa Pasos Pano Bramanga. Aquí está Rosa de Brasil en esta sección de música brasileña en Sonidos del Mundo. Ficar olhando as saias de quem vive pelas praias, coloridas pelo sol. Vem a noite, mais um copo, sei que alegre, mas não tropo. Você vai querer cantar. Na caixinha um novo amigo vai bater um samba antigo pra você rememorar. Quando a noite enfim lhe cansa, você vem feito criança pra chorar o meu perdão. Qual o quê? Diz pra eu não ficar sentida. Diz que vai mudar de vida pra agradar meu coração. Logo vou esquentar seu prato, dou um beijo em seu retrato e abro os braços pra você. Rosa Passos junto con Chico Buarque, uno de los creadores de la MPB, la música popular brasilera, un movimiento muy importante que allá por los años 70 venía moviendo una serie de canciones, de motivos, de sonoridad magnífica que en realidad no tienen tiempo, porque el día de hoy escuchamos algo así y está en total vigencia. Es el alma de la bossa nova que gusta a tanta gente, ¿no? Y que hay muchas personas que desean que hagamos un especial sobre la bossa nova, la historia. De todas maneras podemos preparar algo así. Hemos recibido correos electrónicos a sonidosdelmundo@filarmonia.org. Mas não pude querer enterrar o passado, e é por isso que às vezes odeio você. Por exemplo, se acaso nos vemos na rua, você quer, eu preciso. você quer. Eu preciso ir, não sei dizer não. Sinto um fogo subir novamente. Sou sua. E uma coisa se quebra no meu coração. Fez tanto agrado, fiz por ele mil panos, e no pano sagrado nós juntamos os panos. Entre quatro paredes foi montando o contrato. Eu no pano de prato. Todo dia os parentes a falar do fulano. Eu a pôr panos quentes por debaixo do pano. Como eu tava de toca, ele ganhava. alegria. Essa nova cria, essa canção. Sinto que se aproxima o momento. Dejamos a Rosa Pasos para entrar en el campo y en el terreno de uno de los más grandes compositores del Brasil moderno, Javan, un artista muy original. Tiene un disco que ya data de más de 15 años que se llama Puzzle of Hearts, un disco lindísimo que sobre todo quiso encantar al público norteamericano con sus canciones en inglés, y sí que lo logró. So hard to be cool. Why have you taken? Ustedes en sintonía de Radio Filarmonía 102.7 FM, escuchando buena música, escuchando música brasileña hoy día. Se nos ha dado por lo brasileño porque a veces recibimos correos electrónicos y algunos se van por la línea de lo tropical, otros por el jazz, y hay muchísima gente que adora la música del Brasil. Me pidieron un programa de Bossa Nova, no estoy haciendo exactamente el especial de Bossa Nova con toda la historia, la información, porque eso es para hacer una semana entera de programas, pero por lo menos tratando de colmar ese deseo de escuchar la música del Brasil que tanto nos gusta. A mí particularmente me gusta mucho porque mucha gente sabe que me inicié con la música brasilera y que fue un momento importantísimo dentro de mi aprendizaje musical. Estamos hablando de los años 80, cuando empezaba a escuchar Stan Getz junto con Joe Gilberto, Antônio Carlos Jobim, y luego ya empezamos a escuchar a todas las otras artistas y los otros cantantes que venían con un mundo totalmente delicioso de músicas y de armonías y de melodías muy muy bonitas, con letras lindas que son incluso hasta fáciles a veces de entender si es que uno tiene la letra, porque el portugués es una lengua que es muy parecida al español. Creo que, como Pilar de la Hoz dice, he aprendido portugués a través de la música de una manera absolutamente fonética y por oído, y es por ello que entonces ya se cierra un poco el círculo. Entendiendo las letras, entendiendo las melodías, se puede disfrutar mucho más de esto. Gracias por estar ahí, gracias por siempre acompañarnos los lunes, miércoles y viernes de 7 a 8. Llegamos gracias a Cerveza Cusqueña, porque la magia está en los detalles. Sauce Alto Resort Club, tus mejores eventos, tus mejores momentos, y el PIF, Banco Interamericano de Finanzas, tu mano derecha en banca. Recuerda, el primer sorteo, si es que abres tu cuenta genial en el PIF, es este 20 de diciembre. Llámalos al 311-0011 para más información. Seguimos con Javán. Não sabe você. Si estás planeando un evento muy especial, familiar o de negocios, y quieres salirte de lo común, hay un hermoso lugar en la ribera del río Lurín, en Cieneguilla, o al borde del mar, en la playa Caballeros. Sauce Alto Resort Club, la opción más original para realizar almuerzos, conferencias y otros eventos en contacto pleno con la naturaleza. Sauce Alto Resort Club. Tus mejores eventos, tus mejores momentos. Informes 610-3600. Recibimos también un pedido especial. Sergio Méndez es otro gran músico de toda la vida del Brasil, de los 60, los 70, y en 1966 sacó un disco que se llamaba, como muchos de esos discos que Sergio tenía y que ponía fecha del año en el que se estaba realizando y las modas y las canciones. Sergio Méndez y Brasil 66 es la música que vamos a presentar a continuación, y ha sido otro pedido aquí a Sonidos del Mundo, programa que está los lunes, miércoles y viernes de 7 a 8 de la noche. You so badly, I can't think. Con su Brasil 66 trataba en esa época de hacer un puente entre el pop, el jazz ligero y la bossa nova, y sí que lo logró con toda una vida, en realidad, porque fueron años de años de años haciendo bellas canciones, en muchos casos que él compuso, en otros casos que otros artistas hicieron para él, pero ese sonido clásico irrepetible, realmente inolvidable. Y Graciña Leporace, su esposa, en las voces siempre acompañándolo, y esta canción Fool on the Hill, que en realidad le pertenece a los Beatles, es otro hit y otro éxito de Brasil 66. Y con esto terminamos Sonidos del Mundo, programa que llegó a ustedes gracias a la gentileza de Cerveza Cusqueña, porque la magia está en los detalles. Sauce Alto Resort Club, tus mejores eventos, tus mejores momentos. Y el BIF, Banco Interamericano de Finanzas, tu mano derecha en banca. Nos despedimos entonces con este clásico, Fool on the Hill y Sergio Méndez, Brasil 66. Hasta la próxima, chao, chao. Just a fool. Les hemos ofrecido Sonidos del Mundo, producido y conducido por Mabela Martínez, que llegó a ustedes gracias al BIF, tu mano derecha en banca, Sauce Anto Resort Club, tus mejores eventos, tus mejores momentos, y cerveza Cusqueña, porque la magia está en los detalles.